hizo que yo te castigue lo mal hecho. El juez segundo le dice: Juana, dime la verdad, al cabo no te castigo, años te castigará. Ya con esta me despido.